Padre, te damos gracias por el nuevo día. Gracias te damos por darnos la oportunidad de congregarnos con tanta libertad y en un día tan hermoso. Pedimos que tú dirijas tu palabra no solamente al oído, sino al corazón de todo aquel que la escuche, así aquí presente como aquellos que nos escuchan por la radio o vía internet. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, ustedes ya tienen el bosquejo, abran sus Biblias en Apocalipsis 20 y vamos a leer, yo voy a leer los primeros versículos del 1 hasta el versículo 6. Así todos estaremos enterados de qué estamos hablando hoy. Capítulo 20 de Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vamos a dejar la lectura aquí por ahora. Ahora tengan centrada su atención tanto en la Biblia como también en el bosquejo que ustedes recibieron. Es un bosquejo muy bosquejado, redundando un poco, porque realmente no hay muchos detalles. Los detalles vendrán ahora a medida que estemos explicando. Este capítulo podía llamarse el capítulo del milenio. En los versículos 2 al 7, 6 veces se usa la palabra 1000 años. Por ejemplo, versículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En cada uno de ellos se menciona una vez. Hay muchos que dicen que no vale la pena creer en el milenio, puesto que solamente en un capítulo se menciona y no tiene importancia. Ustedes saben mucho eso de premilenialista, postmilenialistas, amilenialista, nada tiene que ver con milanesa. Eso es milenio, así que no confundan uno con lo otro. Alguien que vino con hambre dirá qué bien que me vendría, ¿no? Pero no. Hay algunos que amilenialistas simplemente no creen que el milenio es un hecho. ¿Cómo explican esto? Bueno, ellos dicen que 1000 años es la eternidad, pero es en una forma alegórica y ya está. Así que la eternidad es 1000 años ahora. Y luego están los que creen que pre, post, que no vamos a entrar ahora en esos detalles porque nos tomará mucho tiempo y no quiero explicar las cosas a media, porque la verdad a media es mentira. Nunca, nunca hay que decir las cosas medio dichas y no completas. Vamos a seguir entonces tal como tenemos el bosquejo. Satanás es atado y arrojado al abismo. Oigan de nuevo, 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No olviden que Juan está diciendo lo que él ve, pero Satanás es un ser espiritual, no físico, él no tiene cuerpo, por lo tanto no puede ser atado con cadena. De ahí la cadena que Juan ve es alegórico, es decir, Satanás es neutralizado. Es probable que Juan ve a él como una persona, como un hombre, que está siendo encadenado. Pero Satanás mismo no es un ser corporal, tal como los ángeles, aunque ellos se incorporaron muchas veces y aparecieron como varones, etc. Y, sin embargo, tenemos que entender que la cadena no es cadena literal, pero podemos entender qué se hace con una cadena. Se encadena a la persona, se la impide mover sus brazos, por ejemplo, y se puede moverla en cualquier dirección y es fácil echarla a un abismo, digamos así. Esto explica por qué la vida será maravillosa después, y lo veremos a medida que avancemos, cómo será la vida durante el milenio, porque tenemos muchísimos pasajes que no mencionan 1000 años, pero que no se puede ubicar ese tipo de vida ni al pasado ni al futuro. No existe manera para encontrarle la vuelta. Y ustedes verán unos cuantos ejemplos bíblicos. Ahora, ¿quién es el dragón? Es un ser marítimo, muy grande, temible, según los diccionarios bíblicos. En el libro de Isaías 27:1 dice, «En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar». Lindo nombre tiene el diablo, ¿no? En Isaías 51:9 dice, «Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate, como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón?» Eso en Isaías 51:9. Y en el 51:34 de Jeremías dice, «Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas, y me echó fuera». Esto en Jeremías 51:34. Y en Ezequiel 29:3 hay muchas citas que hablan de cierto monstruo marino. En Ezequiel 29:3, que yo espero que ustedes tengan estos textos, si no, anótenlos, habla y di, «Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice». Qué orgullo, ¿no?, del dragón, del que es uno de los nombres de Satanás. La misma palabra se traduce también como monstruo marino. Por ejemplo, en Génesis 1:21, cuando son creados, «Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno». Por supuesto, usted dirá, ¿el monstruo marino también era bueno? Sí, pero las cosas no eran así. ¿Nunca se preguntaron ustedes por qué Dios creó las moscas, por ejemplo? O los mosquitos que nos pican durante la noche. Y las cucarachas, por ejemplo. ¿Quién quiere cucarachas? Bueno, yo tengo una explicación. Yo no sé si es correcta o no, pero es explicación de cualquier manera. Yo creo que todos estos insectos y todo cuanto Dios creó tenía otro propósito. Nada de eso era despectivo, asqueroso, feo. ¿Cuántos de ustedes jugarían con una cucaracha? ¡Ay, qué lindo! Un beso a una cucaracha, ¿no? Hay gente que come, dice el hermano. Pero usted no, ¿no? No, bueno, yo no, dice. Bueno, no, y es probable. Pero es un hecho que alguna función cumplían. Yo me he dado cuenta que esos grandes, estas moscas grandes que había antes, que uno prendía una lámpara y venía ¡pam! Contra la lámpara y todo. Yo recuerdo, estuve una vez en Puerto Triunfo y estuve predicando, todavía los había. Ahora ya no los hay más. Los insecticidas acabaron con ellos. Pero resulta que usted acaba con ellos y acaba también con otras, o permite que otras malas malos insectos aparezcan porque unos devoraban a otros. O sea, Dios tenía un propósito, pero no vamos a discutir esto ahora. Así que, menos mal que no tenemos aquí foro abierto para que la gente pregunta, porque ustedes saben dónde se dan las clases así de este tipo, que no es expositivo. Cada uno viene con una pregunta que a veces nada tiene que ver con lo que se habla, solo para que el predicador o el que está al frente desvíe del tema. En el libro de Job 7:12 dice: ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Pregunta de Job. De nuevo el monstruo marino. En el Salmo 74:13, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Una y otra vez se habla del monstruo marino. Hablad a Jehová desde la tierra. Dice en el Salmo 148:7, los monstruos marinos y todos los abismos, es decir, se someten a Dios. En la literatura judía intertestamentaria, el dragón ya es una realidad apocalíptica. Y en Apocalipsis 12:13 y 16:13 es un animal simbólico que parece tener forma de un gran cocodrilo, pero que tiene alas. Esto en la literatura intertestamentaria judía simboliza a Satanás y a su representante, el anticristo, como la encarnación de la enemistad contra Dios. Ahí tenemos la explicación del monstruo marino. En el Apocalipsis 12:13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. 16:13, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Pero qué significa Satanás? Porque de él estamos hablando también, pues él fue neutralizado tal como vimos al principio de la lectura de hoy. Bueno, significa enemigo, adversario. Diablo significa calumniador, acusador. Esos dos nombres son muy conocidos en cuanto a nuestro enemigo número uno. Notemos lo que dice en Apocalipsis 12:9-10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Esto en Apocalipsis 12:9-10. Por fin, Satanás será neutralizado. No podrá hacer su trabajo. Hasta hoy él trabaja, día y noche. Entre otras cosas, nos acusa a nosotros los cristianos y tiene muchos motivos para esto. Algunos de ustedes creen que Satanás no tiene ninguna razón para acusarle de nada. Levanten la mano. Oh, no hay nadie. ¿Tan malos somos? ¿Será posible? Sí, él nos acusa. ¿Cómo es que todavía seguimos yendo al cielo? Pues no dudamos de esto. Cuando hay un fiscal acusador, hay un abogado defensor. Y yo tengo un abogado, ya le dije muchas veces, abogado que nunca perdió un solo pleito, no me cobró un centavo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Ese es, sí, el acusador acusa y tiene razón, tiene evidencias. Dice, Juan Pablo hizo, no tiene nada que ver con el Papa. Hay un Juan Pablo acá. Dijo tal cosa, o pensó tal cosa, o tal hermano, o tal diácono, o el pastor. Y tiene toda la razón. Ulises también dijo tal cosa. Y tiene razón, con más razón todavía. Pero hay un defensor. ¿Y el defensor sabe lo que dice? Ya está pagada toda la cuenta. Cuando él dijo, desde la cruz, consumado es,

cualquier personaje brutalmente tirano, para abundar un poco en explicaciones, no se compara con Satanás. Es terrible, verdaderamente mucha maldad. Entonces, ¿por qué Dios lo creó? Bueno, él tenía capacidad para originar el mal, porque cualquier otro tirano ya es tirano porque ya Satanás lo instiga. Por eso el milenio será lo que veremos más adelante, porque Satanás no podrá inspirar a los hombres a que hagan el mal. Pero hoy sí, él está suelto y él hace todo lo que él quiere y sin ningún impedimento. Todavía él tiene la oportunidad de hacerlo. Así que, por eso dice, hasta que se halló en ti maldad. A cualquier persona que se le dice hoy, podría decirse, hasta que Satanás te tentó y tú le hiciste caso. Pero a Satanás no se podía decir eso. Porque no existía Satanás, no había quien lo tiente. Ahora nosotros caemos en la tentación porque hay tentador. No había tentador. Satanás no existía. Él existía como persona, con toda su graduación tan elevada, pero él no era malo. Pero un día, él dijo, yo voy a ser Dios. Yo voy a subir a lo alto. Síganme a mí. ¿Y de dónde le vino la idea? De sí mismo. Él pudo hacerlo, por lo que él era muy superior a cualquier otra criatura, tanto celestial como terrenal, tanto entre los ángeles como entre los hombres. Ahora vamos a ver cómo es que el Señor comienza su reino milenial. En primer lugar, notamos que el diablo estará en este lugar de reclusión, después de lo cual debe ser desatado por un poco de tiempo, dice en el versículo 3, la segunda parte. El próximo paso dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Versículo 4, la primera parte. Luego dice, vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Recordemos que las almas nunca mueren. Pero ahora ellos están ya formando parte y reinando con Cristo. También esto vamos a explicar en otro momento con más detalle, porque esto ya requiere un estudio sobre la secuencia de las resurrecciones. Las almas decapitadas son los mártires que aparecen en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Permítanme leer este texto, es muy interesante lo que ocurre aquí. 6, 9 al 11 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esto Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando dice, y vi tronos y los que se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, versículo 4. Esto nos parece ser otra cosa, es decir, no es otra cosa que el Señor distinguiendo a estos mártires para que ocupen lugares de privilegio en su presencia. Hay algo muy parecido en el capítulo 4, versículo 1. De Apocalipsis, fíjense ustedes. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y ahí continúa todo lo que ya nosotros hemos pasado en otros estudios anteriores. Ahora bien, hay que notar que nosotros estamos dentro de ahora estudiando un período que es único. Nunca hubo un período de 1,000 años de paz en la tierra. ¿Quién era el que dijo hace algún tiempo, escuché, que de todos los miles de años que tiene la raza humana, solo hubo 30 años de paz? Bueno, y si sacamos la cuenta, ¿cuántos años ya vamos? Hemos entrado en el año 7000. Comenzamos el año 7000 desde la creación del primer hombre, y ha habido solo 30 años de paz. Me parece muy mal récord. Así que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad allá en Nueva York, mejor que no pierdan tiempo, porque si no se logró esa paz por tantos años, yo creo que la probabilidad de conseguir la paz, a menos que esperemos el milenio, es nula. Luego dice que los otros muertos no volvieron a vivir, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir, capítulo 20, versículo 5, hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, permítanme llevarlos a Daniel 9, versículo 27, y también capítulo 7, versículo 25. En el 27 del 9, esto es lo que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto en Daniel 9:27. Y en Daniel 7:25 dice: y hablará palabra contra, o palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Uno dice, ¿qué es eso de tiempo y tiempos y medio tiempo? Bueno, un tiempo es un año, o mejor, de una Pascua hasta la otra, que es un año también, pero así se decía. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. Total, a ver, quién sabe, 3 años y medio. Entonces, aquí tenemos 3 años y medio de gran tribulación. Y no son 7, sí son 7. Pero los primeros 3 años y medio serán vivibles. Lo peor viene después de la mitad, la primera mitad de la gran tribulación. Es decir, hasta los 3 años y medio. Y es muy marcado esto cuando estuvimos estudiando el capítulo 13 de Apocalipsis. Vimos muy claramente, porque el 13 claramente nos hace ver que el anticristo no hace ningún problema hasta el versículo 3. Y de allí en adelante, él se está armando, porque hasta ese momento él tiene sus arengas y todo esto, pero no hay indicio de guerra, por ejemplo. A esto se refirió Jesús en Mateo 24:22. Él dijo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Algunos dicen, bueno, Dios va a acortar la gran tribulación. No, Él no va a hacer eso en el sentido que dure menos de lo que Él ya dijo. Él dijo que va a durar 7 años, y 7 años se divide en 2. La primera parte es más o menos buena. La segunda parte es terrible. Él ya acortó. Por eso dice Jesús, si aquellos días no fuesen acortados, fueron acortados, solo para tan poco tiempo. El gobierno del anticristo apenas podrán aguantarlo 7 años. El gobierno de Cristo, con cuánto gozo lo aguantaremos, lo viviremos, lo disfrutaremos por 1,000 años. La diferencia es grande. Usted está en el barco de uno de los dos capitanes, o Jesucristo su capitán o Satanás. El barco de Satanás está hundiendo. Está usted en mal transporte. En Mateo 10, 22 y 23 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que sobreviva hasta el fin de los judíos. Este es para los judíos. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Nunca se cumplió eso. Esto está en Mateo 10, versículos 22 y 23. ¿Cuándo se cumplirá? Cuando los 144,000 en la última parte de los 7 años, los 3 años y medio, comenzarán a predicar, y antes de terminar, recorrer solamente las ciudades de Israel y llevarles el Evangelio, ya el Señor regresa. Esto va a ser muy maravilloso, ¿verdad? Bienaventurados los de la primera resurrección, dice en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. ¿Cuándo sucedió la primera resurrección? 7 años antes. Yo creo que le dije muchas veces ya sobre el asunto de cuánto se parece lo que el Señor está por hacer a un matrimonio hebreo. Y les dije que cuando el esposo se desposaba con su esposa, él iba entonces a la casa de su padre para preparar el lugar donde vivirían. Eso le tomaba 7 días, una semana. A la semana, él iba a preparar el lugar, volvía, retiraba a su esposa y se iba y quedaba con ella 7 días. A los 7 días él volvía otra vez a la casa de ella, donde ya esperaban para el banquete. Había banquete ya en la casa del padre de él, pero ahora los padres de ella y demás. Y allí el esposo presentaba a su flamante esposa a sus amigos. ¿Quiénes serán? Bueno, los judíos que sobrevivan la gran tribulación, ellos serán los que verán a la flamante esposa compuesta de judíos y gentiles. No olvidemos que los primeros, por lo menos 30,000 en Israel, eran todos judíos. En el día de Pentecostés, todos judíos. 3,000, 4,000, y quién sabe cuántos luego. Además, no se contaban todos, se contaban los varones. Y se multiplicaba luego por cierta cantidad, calculando, bueno, cada uno, los casados tenían su esposa, y luego si había hijos, etcétera. Pero va a ser maravilloso, porque esto tiene muchas de las cosas que practicaban los judíos en relación a la familia, tiene que ver con la familia de Dios también. Daniel, en el capítulo 12, versículos 2 y 3, fíjense ustedes que Daniel profetizó más o menos 600 años, 600 y algo antes de Cristo. Y esto es lo que él dice: cuánto detalle sobre la resurrección y hasta en su orden. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, porque no todos, ya veremos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bien, el profeta distingue a los dos grupos de los resucitados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Va a ser este el orden. Primero resucitarán los salvos, y 1,007 años después los perdidos, porque hay que dar lugar al milenio, etcétera, etcétera. El profeta distingue entonces a los salvos de los no salvos. Pero luego Daniel divide a los de la primera resurrección, también en dos grupos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Versículo 3, la primera parte. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hay diferencia entre ver la bóveda celeste y ver el cielo tachonado de estrellas en una clara noche, donde uno ve. Yo recuerdo, nunca olvido esa imagen. Volaba yo desde el norte hacia el sur, y estuvimos más o menos a la altura de Perú, creo yo. Y yo levanté la cortina de la ventanilla, y miré el cielo. Y por supuesto, en el avión, a la altura que 33.000 pies de altura que vuela, nunca hay nubes, porque está por encima de las más altas nubes. Y el cielo era algo que, por ejemplo, en California no se ve. Y yo no he visto en otros lugares, tal vez del avión en cualquier lugar se vería, si no sé. Pero era, parecía que las estrellas estaban una encima de otra, pero tan hermoso. Y él distingue a los dos grupos. Yo digo, los salvos, porque dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los redimidos, que está bien. Pero los que enseñan la justicia a la multitud, los que se interesan en los perdidos, como las estrellas a perpetua eternidad. Usted está en uno de los dos grupos. Los dos pertenecen a la familia de Dios. Pero aún ya Daniel, 600 años antes, ya lo está indicando. Así que tanto los entendidos como los que enseñan la justicia participarán de la primera resurrección. El apóstol Pablo, ustedes ya tantas veces lo cité, 1 Corintios 15:41 y parte del 42, él dice, habla de la resurrección. Una es la gloria del sol, otra la de la luna, o la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Aquí pueden haber dos personas exactamente iguales, físicamente hablando, en su educación, el mismo sexo, bueno, facciones, su rostro, color de la piel, pero no seremos iguales allí. No hay dos estrellas iguales en gloria, en belleza. Así también será en la resurrección. En otras palabras, usted no hizo nada para ser como es. La estatura que tiene, sexo, color de los ojos, la forma de la nariz, aunque ahora con la cirugía estética se puede cambiar. Una nariz así, puede ir así, si quiere. O depende, usted hace lo que quiere. No obstante, usted de eso usted no tiene dominio. Pero usted puede ser su propio cirujano estético, por decirlo así, y ser más lindo o más feo por la eternidad. Eso depende de usted. Si no le interesa, pero después va a decir, qué tonta que fui. Yo podía haber sido como mi esposa, o yo podía haber sido como esta hermana. Y cómo él, que era tan feo antes, y ahora yo soy más feo que él. Bueno, ahí están los entendidos y los que enseñan la justicia a la multitud. Usted decide. Por eso él dice, leo de nuevo, 1 Corintios 15:41, y solo la primera línea del 42. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. O sea, esto sucederá también con la resurrección. No habrá dos personas iguales. La diferencia entre estos dos grupos radica en el brillo, en la hermosura. Y allí nos conoceremos y seguramente sabremos quiénes éramos allá abajo, cuando estuvimos en la tierra, porque ahora es muy temprano juzgar esto. Habrá una marcada diferencia de unos y otros. Satanás nuevamente es suelto después. Yo no sé por qué Dios hace esto, pero él sabe lo que hace. Es un juez muy justo. 7-10. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien, esto en Apocalipsis 27-10. Lo primero que hace el diablo es dedicarse nuevamente a su oficio. Saldrá a engañar a las naciones. Eso es lo que hace él. Si las Naciones Unidas trataran de atrapar al diablo, harían mucho mejor. Pero no lo pueden hacer. Si a Bin Laden no pueden, ¿cómo lo van a atrapar a él? ¿Cuál es el Gog y Magog que aparece aquí? ¿Es el mismo de los capítulos 38 y 39 de Ezequiel? Bueno, ustedes saben cuál es mi posición en cuanto a esto. Yo creo que la parte de donde aparecen los del 38 y 39 de Ezequiel será repoblada de una manera que hoy no podemos ni siquiera imaginar. Millones y millones. Solo piensen un poco lo que va a ser la muerte casi inexistente por 1000 años. ¿Y nosotros los cristianos vamos a tener hijos? No se preocupen. No habrá tal problema, pero habrá mucha gente que sobrevivirá la gran tribulación y vivirá durante el tiempo del milenio. Por eso, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esa ciudad amada es Jerusalén. Es Jerusalén la ciudad hoy que está en la mente de todo el mundo. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, le estoy hablando del milenio pasado, casi no había noticias de Israel. No había noticias. Ahí comenzaron de golpe venir noticias. Y últimamente, no solo tanto de Israel, sino de Jerusalén. Hay ojos puestos en esa ciudad. El Vaticano está mirando en esa dirección. El Islam está mirando en esa dirección y los cristianos también. El Vaticano porque pretende ser Dios. El Islam porque dice nos pertenece. Y nosotros porque sabemos que el Señor vendrá a esa ciudad. No tenemos ninguna duda. Es lo que la Biblia enseña. Aquí tenemos algo muy interesante. Vamos a leer en Apocalipsis 20:10. Ya leímos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, oigan. Aquí está la trinidad satánica, la bestia, el falso profeta, y serán atormentados Satanás, la bestia y el falso profeta. En fin, Satanás, en su falsificación, él es falsificador número uno, pretende ser Dios. Dios es trino. Él no tiene problema para creer en la trinidad. El anticristo pretende ser Cristo. Y el falso profeta, el Espíritu Santo. Ya está, la Trinidad satánica, dice. Ustedes estaban equivocados, dirá a los que vivan entonces. Abundan hoy muchos falsificadores. Dicen tener profetas y profetizas y cosas por el estilo. Eso no es nada nuevo. ¿Y qué ocurre cuando termina el milenio? Un poco más, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay algunas cosas que debemos recordar de todo esto. Primero, el gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Bueno, ¿quién era él? No es otro, sino nuestro Señor, quien por ahora es nuestro abogado. Yo ya les dije, en 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en Juan 5:22 dice, ¿quién es el juez? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Él ahora no es juez, él es abogado, vimos recién. Y lo que leí recién está en Juan 5:22. La Biblia nos dice muy claramente en dónde se llevará a cabo este juicio. Pero también aclara que en ese trono blanco, él estaba sentado. Y luego dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La buena pregunta es, primero, ¿hacia dónde huirá la Tierra? La Tierra es apenas un grano de arena dentro del universo. El universo es infinito, no tiene fin. La Tierra tiene fin. Y El cielo es la bóveda celeste, es decir, es el espacio sideral. Ese es el cielo. Por donde vuelan los pájaros, dice Jesús, las aves del cielo. ¿Por qué? Porque no es que están en el cielo donde está Dios. Una vez estuvimos en Canadá, en Vancouver, para unas conferencias. Y había un caballero allá que tanto le gustaba todo este asunto de astronomía y en relación a la astronomía también. Y él habló conmigo personalmente. ¿Sabes qué? Encontramos el agujero negro. El agujero negro. Yo la primera vez escuchaba del agujero negro. Yo vi agujeros, pero no negros. Bueno, pero este era negro. Y dijo, creo que eso tiene una explicación. Y que ese agujero negro es lo que, y tal vez él tenga razón, yo no estoy criticando, es lo que habrá cuando desaparezca el cielo, la bóveda celeste. O sea, mirando desde la tierra. Pero resulta que también la tierra desaparecerá. ¿En dónde se llevará a cabo este juicio ante el gran trono blanco? En algún lugar del universo. Yo no tengo la menor duda. Pero yo no sé dónde. Y por ahora no tengo interés en saberlo. ¿Qué es lo que veremos allí? ¿Estaremos allí? Vamos a ver. Veremos al juez, nuestro Señor. Bueno, ya lo hemos visto durante el milenio. Ahora lo veremos allí. Veremos a todos los resucitados en la segunda resurrección. A ellos no lo habíamos visto. Porque habían resucitado los de la primera resurrección. Ahora resucitarán los de la segunda resurrección, todos ellos juzgados y condenados y echados en el lago de fuego. Tercero, veremos muy probablemente a los ángeles, ángeles caídos, a los cuales también nosotros vamos a cojuzgar con el juez. ¿Sabía usted que usted será juez y usted será jueza? Pablo en 1 Corintios 6, 2 y 3 dice, ¿o no sabéis que los santos, y quiénes son? Somos nosotros, han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Nosotros vamos a juzgar a los mundanos. Hoy se pueden burlar de nosotros, hoy pueden hacer lo que quieren. Pero va a cambiar la cosa. Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos, Pablo se incluye, de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Así que allá ante el gran trono blanco no vamos a estar tomando tereré. Habrá mucho que hacer. Habrá que juzgar a millones. Y es probable que tomemos parte en el juicio. ¿No podría darse el caso donde el padre va a juzgar al hijo? ¿La madre a la hija? ¿El hijo al padre? Puede darse. Los libros y otro libro. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los libros, plural, puede referirse a las obras de cada uno de los llamados a juicio. ¿Por qué? Porque aunque todos irán a parar finalmente al lago de fuego, el juez de toda la tierra es justo, hará justicia. La pregunta de Abraham, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? ¿Hará que muera el justo con el impío? No. Luego, otro libro, esa expresión, seguramente será el registro de los que se llaman o que están en el libro de la vida. Por eso, no es que Dios necesite de registro. Él no tiene problema con la memoria, pero esto es lo que Juan ve en visión, y hay mucha metáfora, mucha alegoría en el libro de Apocalipsis. Pero ocurre que él querrá satisfacer a tal punto a los condenados que no tengan ninguna razón para justificarse. Cada uno recibirá según lo que haya hecho. Grados de condenación. Grados de recompensa para unos. Los primeros recibiremos de acuerdo a nuestros hechos. La recompensa, el galardón. Y los segundos recibirán castigo de acuerdo a la maldad que han hecho. Así de justo es Dios. El juicio será justo, divino. Los juzgados podrán defenderse si desean, si pueden, pero no tendrán mucho margen. Un poco más sobre el milenio. Hay quienes dicen que es injusto elaborar toda una doctrina en base, como ya dije al principio, en base a un texto. Pero hay muchos otros pasajes. Permítanme darles algunos pasajes que hablan sobre este asunto del milenio. En Zacarías 14:9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Jehová es Jesús. Nunca ocurrió esto. Y no hay otro lugar donde colocarlo. En Habacuc 2:14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Bueno, vayan, párense junto al mar. Aquí lamentablemente no tenemos, pero si ustedes fueran alguna vez, verían que hasta donde la vista alcance y se fue, y todo es mar. En el Salmo 47:8-10, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Salmo 47:8-10. Y en el Salmo 93:1-2, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo, y no se moverá. Versículo 2, firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Salmo 93:1-2. Salmos enteros dedicados al reinado de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el 97:1-6, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Versículo 4, sus relámpagos alumbran el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Todo esto en el Salmo 97:1-6. Los Salmos 98, 99, 100, todos hablan del milenio. Isaías dice, 24:23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea su gloria. Isaías 24:23. Miqueas 4:6-7. Ustedes solamente anoten los textos y luego consúltenlo si quieren. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Está hablando a Israel. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion, desde ahora y para siempre. En Mateo 25:31-32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Bueno, ustedes ya saben cuál es el final del milenio, ya hemos leído, saben quién es el juez, dónde estaremos nosotros, estaremos con él. De nuevo vamos a recordar lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16-17, aunque lo hemos leído casi todos los domingos aquí. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y la última parte, la que me interesa mucho, y así estaremos siempre con el Señor. Tomen en cuenta esto, así estaremos siempre con el Señor. Nunca seremos separados. El Señor nunca se despedirá. El esposo nunca se despedirá de su esposa. Nunca más adiós. ¿Cuál será nuestra función? ¿O no sabéis, como ya les he dicho hoy, lo que Pablo dice allá a los corintios, que ustedes juzgarán al mundo? Tal vez hoy somos juzgados por jueces de poca monta, pero nosotros vamos a ser jueces. Triste, muy triste panorama ante el gran trono blanco, de veras. Yo cuando pienso en todo esto digo, Señor mío, que no tenga yo que juzgar a mi hijo o mi hija. Luego habrá una gran entrega de muertes. Versículo 13, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron lanzados al lago de fuego. Y luego leemos, cuando él ya, el mar entrega sus muertos y la muerte entrega sus muertos y todos. El milenio afectará todas las áreas de la vida y solamente vamos a mencionar algunos. La política. Ustedes saben mucho de política porque cuando hay elecciones, terminan unas y ya comienzan otras. Brum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, que colorados, que amarillos, que verdes, que azules, que no, no importa el color. Pero todos ofrecen mar y tierra, paraíso y todo esto. Y lo que después viene es infierno, lo que pasa es que no habíamos escuchado bien. En el libro de Zacarías 14, estos textos ustedes no los tienen, bajo, yo diría, bajo título de política, o sea, gobierno, y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Eso en Zacarías 14, 16 al 18. La vida humana, nosotros, los seres humanos. Ay, ay, ay, que será larga, larga. ¿Cuántos años tiene su hijo? 580, recién. Oh, ¿y su abuela? Bueno, ya tiene 995. ¿Por qué aquí? Ah, Isaías 65, 17 al 24. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis, y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Notable. Él dice, hay nuevo cielo y nueva tierra, pero hay algo, la sorpresa del milenio aquí, lo ya creado. ¿Por qué aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo? Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que no muera de poco. O que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá a los 100 años. Qué chiquito, bebé, 100 años solamente. Y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán fruto de ellas. Eso es el milenio. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído. Es en cuanto a la vida prolongada. Virtualmente, la gente podrá vivir 1000 años. Igual como vivían antes, el que más... Nadie vivió 1000 años. 996 años, mucho más que yo, vivió Matusalén. Nadie llegó a 1000 años, pero van a tener que llegar. Y el reino animal. Ustedes cuando ven esas películas de África, tal vez, a veces en televisión, documentales, cómo el más fuerte persigue al más débil y lo devora. En Isaías 65, 25 dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Yo espero ese día. Me gustaría jugar con el león, pero si comienzo a hacerlo hoy seré un buen almuerzo para él, ¿no? Aunque no va a gustar tanto, pues no tengo tanta grasa. Isaías 11, 6 al 9. morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la caverna, o sea, la cueva de áspid, es decir, las serpientes. No harán, versículo 9, no harán ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. De nuevo se repite esto. ¿Y qué en cuanto a los ecólogos? ¿Quiénes son ellos? Bueno, vamos a dejar mis definiciones de mi propio diccionario por ahora. Hablar un poco de la ecología. Hay gente, bueno, desesperada, que estamos destruyendo nuestros bosques, que estamos contaminando el aire, que estamos contaminando los mares, los ríos y los lagos. Y es verdad, pero no hay otra alternativa. Ya no podemos volver a las cuevas. No podemos andar en carruajes y tirado por caballos. Con dos achapés, si son dos caballos, ya está bien. No. Pero fíjense usted lo que dice en Romanos 8, 20 al 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada. Qué bueno. De la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¡Ay, que me duele! ¿Desde dónde viene ese? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y esto todo en Romanos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Sí. Hasta el 23, ¿verdad? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y en el Salmo 96, 11 al 13, fíjense, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, que es gobernar, Jehová es Jesús. Juzgará, o sea, gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmo 96, 11 al 13. Y por último, y ya es tiempo de terminar, Salmo 14, 7 y 8. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti. Y los cedros del Líbano, diciendo, le hace hablar a los árboles el escritor. Desde que tú pereciste, ¿quién es ese tú? ¡Diablo! No ha subido cortador contra nosotros. Gracias demos a Dios por todo esto, porque lo que ahora vivimos no tiene ni remota comparación con lo que nos espera. Lo mejor está en el futuro. Vamos en dirección a la presencia de aquel que nos habla con veracidad. Padre, pedimos que tú grabes todo esto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.